cierro la puerta y la ventana cada día para evitar que tu recuerdo llegue a mí. ¡Qué tontería! Si sé de sobra que ya no eres mía. Si sé de sobra que tu amor no volverá. ¡Qué tontería! Con todo mundo hablo de ti, de noche y día, como esperando que me digan algo más. ¡Qué tontería! Quiero olvidarte y pienso en ti más cada día. No quiero verte y me pregunto dónde estás. Te necesito y me hago fuerte para no gritar que te quiero con locura, que sin ti no puedo estar. Cierro los ojos y me hago fuerte para no llorar, y mordiéndome los labios todo queda en suspirar. Tontería. Con todo mundo hablo de ti, de noche y día, como esperando que me digan algo más. ¡Qué tontería! Quiero olvidarte y pienso en ti más cada día. No quiero verte y me pregunto, ¿dónde estás? Te necesito.